¡Aquí se caen las alas! Subo mi apuesta en 50 reales más por el ave gino. ¡Que agarren fuerza los payadores! ¡Salud, Javier! ¡Salud, Tahuada! ¡Salud!